pero todos conocen Magdalena, ¿no? Entonces la cantamos juntos. Ya, monstruo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Yo vivo por Magdalena, pero muero por Susana. Yo miro la luna llena de stickers cada mañana. Amor mío, yo te siento, porque el micro va lleno, lleno, lleno, lleno pa' Magdalena. Porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana. Susana, Susana, Susana, tus errores. Porque el sol está cayendo, pero el dólar viene subiendo. Yo no soy muy buen mozo, pero por dentro soy gafitero. Trabajo con mucho esmero, soy el men de la llave inglesa. Ingresa, ingresa, que este pechito ingresa. Yo dejo la llave inglesa y contigo, al que le digo, yo me caso. Gracias, gente. Muchas gracias.